tratar de definir cómo se constituyen las identidades populares. El campo de lo nacional popular al cual se ha referido Agustín en su presentación se estructura sobre la base de la constitución de un pueblo. Ahora, ¿cómo el pueblo se constituye? Muchas veces se acusa al gobierno de los Kirchner y a otros gobiernos latinoamericanos de ser populistas. Bueno, en un libro sobre populismo que he escrito hace algunos años, he tratado de mostrar que el término populista no debe ser considerado un término peyorativo. Creo que tenemos que hacer con el populismo lo mismo que los cristianos hicieron con la cruz, es decir, transformar un signo de ignominio en algo absolutamente válido y positivo. Entonces voy a empezar darles un ejemplo concreto de cómo empieza a gestarse la constitución de una voluntad popular. Supongamos, esto es un ejemplo que he usado en un artículo, supongamos que en una cierta localidad un grupo de vecinos presenta un petitorio a la municipalidad para que se cree una línea de ómnibus que los lleve desde el lugar donde la mayor parte de ellos viven al lugar donde la mayor parte de ellos trabaja. Si el petitorio tiene éxito, es el fin del problema. Pero si el petitorio no tiene éxito, existe en ese caso la frustración de una demanda social. Ahora, si la gente empieza a ver que no solamente al nivel de las demandas del transporte, sino a nivel de las demandas de alojamiento, de las demandas de escolaridad, de las demandas de seguridad, de las demandas de salud, estas demandas tampoco son satisfechas, en ese caso, entre todas estas demandas, se empieza a crear una cierta solidaridad. La gente empieza a verse como una entidad colectiva múltiple enfrentada con el poder existente. Y cuando tenemos esto, tenemos una situación prepopulista. ¿Cómo, por consiguiente, se va estructurando el pueblo concebido de esta manera? Cambiemos de ejemplo. Supongamos que tenemos un régimen altamente represivo y que, es decir, que no absorbe institucionalmente ninguna de las demandas sociales y que además es represivo. Y que en cierto momento en una localidad, un grupo de obreros metalúrgicos, para imaginar un ejemplo, comienza una huelga por el alza de salarios. Esa es una demanda particular, alza de salarios. Pero por el hecho de que esa demanda tiene lugar en el contexto de un sistema represivo, inmediatamente es vista como un acto contra el sistema. Es decir, que la demanda aparece internamente dividida entre su particularidad específica, el alza de salarios, y una cierta universalidad potencial mayor. Porque existe esta segunda dimensión de universalidad, esa movilización obrera alimenta en una localidad vecina una movilización estudiantil por reformas en el sistema educativo. El particularismo de las dos demandas, alza de salario y reforma del sistema educativo, implica que las dos movilizaciones son muy distintas la una de la otra. Pero por el hecho de que las dos son vistas como formas de oposición al sistema, establece un cierto parentesco entre ambas. Y en una tercera localidad, los políticos pueden empezar a movilizarse por la libertad de prensa. Y así sucesivamente, una serie de demandas frustradas comienza a establecer lo que yo he llamado una cadena equivalencial. Esa cadena equivalencial es la primera precondición para la constitución de un pueblo. Pero no alcanza. No alcanza porque en cierto momento lo que se va a necesitar es algún tipo de símbolo, algún elemento que unifique la totalidad de la cadena. Es decir, tiene que cristalizar en algún tipo de símbolo global a través del cual la identidad popular se constituye en el sentido fuerte del término. Ahora, ¿cuáles son los medios de representación? Evidentemente, solo las demandas individuales. Ahora, si una demanda individual puede llegar a ocupar la totalidad, para pasar a representar hasta el momento de cristalización de la totalidad de esa cadena. Por ejemplo, en el caso de solidaridad en Polonia, las demandas de solidaridad y los símbolos que estaban asociados con ella eran al comienzo simplemente las demandas y los símbolos de un grupo restringido de trabajadores en los obreros, en los astilleros Lenin de Gdansk. Pero por el hecho de que esas demandas ocurren en el contexto de un sistema altamente represivo, muchas otras demandas empiezan a expresarse a través de los símbolos de solidaridad. De solidarnos, ¿no? Entonces, este significante, este elemento simbólico que unifica la totalidad de una cadena, es primeramente lo que nosotros llamamos un significante hegemónico. Hegemonía es el proceso por el cual una cierta particularidad pasa a ser representativa de una universalidad que la rebasa. Y también es lo que hemos llamado un significante vacío. ¿Vacío en qué sentido? Que si estos símbolos tienen que representar la totalidad de la cadena, tiene que ir perdiendo la conexión con la particularidad inicial que comenzó el proceso. Es decir, que cualquier símbolo popular exitoso va a vaciarse de contenidos específicos. La tan mentada vaguedad de los símbolos populistas es precisamente la expresión de su eficacia política. No se podrían estos símbolos constituir de otra manera. Y esto, yo estoy dando el ejemplo de la pluralidad de las demandas y la centralidad de un elemento que las aglutina en términos positivos, la constitución de un pueblo, pero también una contrahegemonía conservadora o reaccionaria opera de la misma manera. Los manifestantes del Monumento de los Españoles el año pasado en la Argentina tomaron los significantes del campo como elemento aglutinante, pero la mayor parte de los que estaban en la manifestación del Movimiento de los Españoles le importaban tres cominos la cuestión del campo, simplemente era la forma de crear una oposición frente al régimen popular. Ahora bien, aquí tenemos un doble aspecto que quisiera señalar. Nosotros podemos tener una hegemonía expansiva que se va constituyendo a través de la creación de estas cadenas equivalenciales. Pero podemos tener también una política inversa que trata de romper las cadenas equivalenciales, disolver la unidad popular y tratar diferencialmente cada uno de los elementos de esta cadena. Cuando tenemos esta situación, tenemos, por el contrario, institucionalismo en el sentido fuerte de la palabra. Yo creo que todo espectro político siempre se constituye a través de un continuo entre dos polos. Movilización pura, eso es el polo populista. Institucionalidad pura es el reemplazo de la política por la administración. Por ejemplo, en el siglo XIX en Inglaterra, Disraeli, el primer ministro conservador, veía que la sociedad estaba dicotomizada por una frontera interna. Decía, hay dos naciones. Y decía, y si seguimos con las dos naciones, vamos a terminar todos como Luis XVI. Lo que tenemos que hacer es crear una nación. ¿Y cuál era el método de crear una nación? Romper la cadena de las equivalencias populares. Ustedes tienen aquí un problema de alojamiento. Bueno, aquí hay una institución del Estado que va a tratar de ese problema. Pero vean que eso se los concede la buena reina Victoria, que no tiene absolutamente nada que ver con el republicanismo y con los otros contenidos de esa cadena. De esa manera se iba rompiendo la identidad popular global, la dicotomización interna de la sociedad desaparecía y se presentaba el cuerpo social como un vasto continuo en el cual había administración y no política. En el siglo XIX, por ejemplo, Saint-Simon decía que había que pasar del gobierno de los hombres a la administración de las cosas, es decir, el reemplazo de la política por la administración. Y si ustedes piensan en América Latina, el lema del general Roca en 1880 era paz y administración, la eliminación de la política. Y todavía ustedes ven hoy día en la bandera brasileña el lema positivista, orden y progreso, que es una expresión clara de este tipo de orientación. Es decir, que nosotros tenemos aquí una forma de relación entre el institucional y el momento de la movilización que en proporciones distintas va a caracterizar a todo sistema político. Ahora bien, ¿cómo es que se va esta articulación de lo popular y lo institucional, cómo es que va a operar? Quizás el punto de partida mejor sería recordar la forma en que se consideraba el liberalismo y la democracia en Europa a comienzos del siglo XIX. El liberalismo era una forma altamente institucionalizada y era una fórmula política absolutamente respetable. Democracia, por el contrario, era un término peyorativo, porque se la identificaba como el gobierno de la turba y el odiado jacobinismo. Es decir, que el término democracia era tan peyorativo como es el término populista hoy día. Y se necesitó todo el largo proceso de barricadas, de revoluciones y reacciones del siglo XIX para que se empezara a constituir una articulación relativamente estable entre estos dos elementos. De modo que finalmente hoy día hablamos de liberal democrático como si fuera un conjunto inescindible, y en realidad se escinde históricamente en varias situaciones. Ahora, yo diría que si pensamos en los sistemas políticos latinoamericanos, vamos a ver que esa articulación estable entre liberalismo y democracia nunca se dio. Nosotros tuvimos regímenes liberales, acerca de los cuales voy a decir algo en un momento después, que se constituyeron en la segunda mitad del siglo XIX, en la mayor parte de los países latinoamericanos. Pero estos regímenes liberales no eran en absoluto democráticos, se basaban en maquinarias clientelísticas que desconocían las demandas de la masa. De modo que cuando se produce la expansión de las clases medias y los sectores populares a comienzos del siglo XX, estas demandas no podían ser absorbidas por los sistemas liberal oligárquicos y tenían que expresarse a través de fórmulas que eran muy distintas y que en general eran antiliberales. Las dictaduras militares nacionalistas, no las que vinieron después, las dictaduras nacional populares se van generando en este periodo, empiezan a expresar este ascenso de las masas a través de formas que eran claramente no liberales y en muchos casos antiliberales. Piensen ustedes en el Estado Novo, con Vargas en Brasil, piensen en el MNR en Bolivia, piensen en el peronismo en Argentina, piensen en el primer ibañismo en Chile y lo que hubiera sido probablemente la política del gaitanismo si Gaitán no hubiera sido asesinado. Es decir, que se da un hiato fundamental entre lo democrático y lo liberal, entre lo nacional popular y las formas liberales del Estado. Y yo arguiría que ha sido solamente en los últimos 20 años, en la mayor parte de América Latina, en que se da una confluencia entre las dos tradiciones, la liberal democrática y la nacional popular, simplemente porque hemos pasado por dictaduras militares brutales que han golpeado igualmente las dos tradiciones y han creado las bases para una confluencia entre ambas. Hoy no hay regímenes nacional populares en América Latina que pongan drásticamente en cuestión las formas liberal-democráticas del Estado. La gente habla hipócritamente acerca de las tendencias autoritarias de los regímenes populares latinoamericanos. Bueno, yo diría que si ha habido una amenaza a la democracia en América Latina, esa amenaza no ha venido del populismo, ha venido del neoliberalismo. El plan económico de José Alfredo Martínez Díoz no se hubiera podido implementar en la Argentina sin la dictadura de Videla. Y la política de los Chicago Boys en Chile tampoco hubiera sido posible sin la dictadura de Pinochet. Es decir, que el peligro autoritario viene por ese lado, definitivamente no viene por las formas populistas. Ahora demos un paso atrás y veamos cómo se estructuraba políticamente, esos sistemas anteriormente al año 30, que es la edad de oro del liberalismo oligárquico. Fundamentalmente, aquí en la Argentina, bueno, estoy pensando en el área de Buenos Aires, pero estoy seguro que no les estoy diciendo a los rosarinos nada que ellos no sepan, se estructuraban maquinarias políticas de tres niveles. El nivel más bajo era el de los punteros, que manejaban tres o cuatro manzanas en una ciudad. Y el sistema era cambiar favores por votos. Si ustedes habían dado una puñalada a alguien en un baile y estaban en la comisaría, el puntero tenía contacto con el comisario y lo sacaba. Si ustedes necesitaban una cama en un hospital en una época en que el servicio asistencial era muy incipiente, el puntero les conseguía la cama del hospital. Si su hija se había recibido de maestra y necesitaba un cargo de maestra, el puntero tenía contactos en la municipalidad. Y a cambio de eso se le daba el voto. O sea, como ustedes ven, a ese nivel era lo contrario de la lógica equivalencial entre demandas de las que hablábamos antes. Ahí había demandas puramente individuales, vehiculizadas a través del sistema institucional por el puntero. Por encima del puntero estaba un segundo nivel que era el de los caudillos. Y los caudillos, los caudillos manejaban todo un barrio, es decir, que una serie de punteros aparecían sometidos al caudillo. El caudillo tenía un poder político enorme, pero jamás se presentaba como candidato. Sanserni Jiménez, que era un caudillo histórico en Buenos Aires, nunca quiso ser un candidato al Parlamento. Su fórmula preferida es decir, adelante los señores y monseñores. Y por la tope de esta pirámide estaban lo que se llamaban los doctores, que no es que tuvieran necesariamente doctorados, era simplemente el político que era el diputado o el senador. Yo me recuerdo una canción conservadora que decía viva la patria, viva el doctor, viva el partido conservador. Entonces, si alguien quería ser elegido para el Congreso, tenía que llegar a un acuerdo con los caudillos. Y ustedes los veían ahí cerca del Congreso, los caudillos y punteros, escribiendo una serie de peticiones que ellos iban a presentar a los representantes que habían elegido a través de este sistema. Entonces, la cuestión es que este sistema funcionaba relativamente bien. Había demandas que venían de la base del sistema, se vehiculizaban a través de estos métodos clientelísticos y finalmente, dada la riqueza del país, el país estaba en condiciones de satisfacer más o menos todas estas demandas. Las sesiones del Congreso terminaban cada año con una avalancha de pedidos, una donación al club de fútbol de tal lado, una donación al Orfeón Catalán de Varadero, y cosas de este tipo. Era una serie de demandas individualizadas. Esto empieza a romper con la crisis del 30, porque ahora la torta es más pequeña y el Estado no está en condiciones de satisfacer las demandas que venían de las máquinas clientelísticas. Y entonces empieza a producir esto que hemos descrito antes como una situación prepopulista. Es decir, la acumulación de demandas insatisfechas y la incapacidad del sistema institucional para absorberlas a través de los métodos tradicionales. Es decir, que se empieza a crear esa situación de dicotomización entre el poder y el pueblo. Y entonces, finalmente, alguien viene por fuera del sistema tradicional y empieza a interpelar directamente a esas masas para lanzarlas contra el sistema tal como había funcionado desde entonces. Y ahí es cuando surge el peronismo. Y finalmente la gente ya no necesitaba tanto los punteros después, no necesitaba al puntero para tener una cama de hospital porque existía el hospital sindical y existían las colonias de vacaciones de los sindicatos y había otra forma de integración social de tipo totalmente distinta. Quisiera decir en este punto algo acerca de cómo se iban constituyendo en la Argentina durante los años 30, los que van a ser después los componentes ideológicos del peronismo originario. Como ustedes saben, como resultado de la crisis de los años 30, bajan drásticamente los precios de los productos agrarios. Hay penuria en las zonas agrarias y entonces empieza el proceso de las migraciones internas de las zonas agrarias al litoral, donde se iba desarrollando una industria sustitutiva de importaciones. Entonces, esos migrantes internos pasan a constituirse en una nueva camada de obreros industriales que escapaban a las formas de organización sindical tradicional. Ahora esta gente que venía del interior se encontraban en el nuevo ambiente urbano con todo tipo de problemas. Problemas de habitación, problemas de violencia policial, la nueva disciplina de la fábrica, la inseguridad, etc. Entonces, la forma en que reaccionan es a través de la reafirmación de los valores culturales, los símbolos de sus zonas agrarias de origen. Ahora, generaciones de científicos sociales, funcionalistas tontos, han dicho, estas son resabios culturales. No eran resabios culturales, porque a través de la afirmación de esos valores en un contexto nuevo, ellos iban creando una nueva cultura de la resistencia. Y cuando a comienzos de los años 40 comienza a generalizarse la protesta de clase media frente al régimen conservador, los símbolos ideológicos a los que estos sectores de clase media van a apelar son estos valores culturales de los migrantes, porque eran las únicas materias primas ideológicas que en esta sociedad expresaban un anti-status quo radical. Y así es que muchos de estos valores van a entrar dentro de la conformación de lo que va a ser el discurso peronista inicial. Bueno, si nosotros pensamos en todo el proceso que se abre en la Argentina a partir de la crisis del 2001, la expansión horizontal de la protesta social que tiene lugar en este periodo y la incorporación de nuevos sectores a la esfera pública, ustedes verán que hay un proceso relativamente comparable, es decir, una nueva cultura de la resistencia empieza a crearse y hay un renacimiento de las posibilidades de lo nacional popular al nivel del sistema político. Es decir, que empieza a darse allí un proceso en el cual todas estas dimensiones, si va a ser exitoso, todavía lo estamos tratando de construir, tienen que estar presentes. Tiene que haber largas cadenas equivalenciales que pongan que estructuren conjuntamente una variedad de demandas que vienen de distintos sectores. Y tiene que haber, sobre todo, símbolos de cristalización política alrededor de estos significantes que hemos llamado hegemónicos y vacíos. Y siempre, en todo este tipo de régimen, y aquí no me refiero solo a la Argentina, sino a América Latina en general, esos símbolos tienen que expresar a través de una figura política. Fue Perón en el 45 y el kirchnerismo todavía no ha pasado el test decisivo, pero yo creo que puede llegar a constituirse en algo por lo menos comparable. Este elemento de un liderazgo fuerte, fuerte no en el sentido que sea antidemocrático, sino en el sentido que adquiere una centralidad, es algo que no solamente se da en los regímenes nacional populares. El gaullismo en Francia hubiera sido impensable sin la centralidad de la figura de De Gaulle, y a nadie se le ocurre criticar a De Gaulle, pero eso es parte del estilo político de la oligarquía que critica el autoritarismo en Mario, pero lo aprueba en Fila. Es decir, muchos elementos de derecha han jugado este tipo de función. Este es uno de los motivos por los cuales yo soy absolutamente partidario de la reelección indefinida. Esto no tiene nada de especial y definitivamente no tiene nada de autoritario. Existe reelección indefinida en Inglaterra del primer ministro, existe reelección indefinida en Francia del presidente y del primer ministro, existe reelección indefinida en Alemania y en Italia, es decir, no hay un término para la presentación de la misma persona a lo largo de los años. Y la respuesta que se puede dar a aquellos que dicen, pero en ese caso alguien se puede perpetuar en el poder, bueno, se puede perpetuar en el poder si lo votan. Si no lo votan, no va a haber perpetuación en el poder. Pero es un error tratar de pensar que el sistema institucional tiene que oponerse a lo que puede ser una voluntad popular cristalizada de esta manera. El proceso venezolano o el proceso boliviano encontrarían serias dificultades si no hubiera la reacción. Posibilidad de reelegir a Chávez y de reelegir a Eva, a Evo. Es decir que es una falacia hablar de la reelección en términos de autoritarismo. Lo que ocurre con frecuencia es que si no hay reelección y hay sustitución necesaria de la figura gobernante, en ese caso la posibilidad de el centro del sistema político pasa de el, eh, eh, de ese símbolo hegemónico del que hemos hablado hacia un símbolo institucionalista puro a través de la cual el viejo sistema puede irse reproduciendo constantemente. Hay una última dimensión, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Tengo también un minuto? Bueno, hay una última dimensión a la cual quisiera referirme y que es la cuestión de las relaciones de representación. La teoría política ha tenido una gran desconfianza a la relación de representación, porque se considera que el representante es alguien que falsifica la voluntad del representado. Rousseau, por ejemplo, decía que la única forma de democracia verdadera es la democracia directa, es decir, en la cual no haya representante. Pero él mismo se da cuenta que eso solo podía existir en pequeñas comunidades, como era la Suiza de su tiempo, pero que, dadas las dimensiones de los estados nacionales modernos, este sistema de democracia directa no era viable. Y entonces decía, como un mal menor, lo que en ese caso hay que afirmar es que siempre tiene que haber una subordinación del representante a la voluntad del representado. Hay dos problemas con este tipo de argumento. El primer tipo de problema es que el representante no puede simplemente transmitir una voluntad ya constituida del representado. Por ejemplo, supongamos que tenemos un grupo de productores rurales que quiere establecer, no, esto sin alusión a la Argentina, que quiere establecer un impuesto a la importación de trigo extranjero y que es lo único que les interesa. El representante va al Parlamento, pero en el Parlamento no puede simplemente ir a proponer eso, tiene que demostrar que eso que está proponiendo es compatible con un interés más amplio y otros sectores. O sea que tiene que elaborar un tipo de discurso nuevo. Y ese tipo de discurso nuevo va a refluir en la identidad del representado. Es decir, que el representante tiene un rol mucho más activo en la constitución de la voluntad popular que lo que una teoría como la de Rousseau presuponía. Bueno, se puede decir, quizás. Pero si hay dos movimientos, de representado a representante y de representante a representado, no es más democrática una sociedad en la cual el primer movimiento de representado a representante opera. Mi respuesta es no en todos los casos, porque todo depende del grado de estructuración que tenga la voluntad del representado antes del comienzo del proceso de representación. Si tenemos sectores marginados, sectores escasamente integrados al sistema político, lo que vamos a ver es que se necesita que el representante, a través de su discurso, vaya ayudando a constituir los mismos intereses que él tiene que representar. Para darles un ejemplo, a comienzos del siglo XX existía la producción azucarera del norte del Perú. Allí se da un proceso rápido de monopolización de la industria azucarera. Hay una disolución de empresas medianas y pequeñas, hay una desorganización de los circuitos de comercialización, hay una desorganización de las comunidades campesinas y se empieza a dar un proceso rápido de desurbanización. Es decir, que ahí había mucha gente que estaba con las raíces de la intemperie, porque no tenía ningún interés constituido porque no estaba participando del orden de la sociedad. El grado de marginalidad social pasó a ser muy alta. Bueno, cuando el APRA comienza a operar políticamente en estas áreas, en lo que después se va a llamar el sólido norte aprista, tiene que organizar la vida social, la sociedad civil, prácticamente desde abajo. Tiene que pasar a organizar los clubes de fútbol, las bibliotecas populares, los centros de esparcimiento, porque esa sociedad no funcionaba a nivel de la sociedad civil a través de ningún grado de institucionalización. Si ustedes comparan el APRA con el Partido Laborista Inglés, ahí la situación es la opuesta, porque el Partido Laborista opera sobre una sociedad civil que es altamente estructurada. Entonces, el partido es simplemente una máquina de ganar o perder elecciones. Pero en el caso del APRA, ellos tenían que tener un rol estructurante en la vida social. Ahora, sin esa intervención del APRA, en ese nuevo rol estructurante, todos estos sectores nunca hubieran sido lanzados a la arena histórica. Hubieran quedado en una posición constante de marginalidad y a lo sumo hubieran sido cooptados por ciertas máquinas clientelísticas. O sea, que nuevamente vemos que la correlación entre los representantes y los representados es un asunto sumamente complejo que todo el tiempo hay que negociar. Es verdad que si el representante tiene un poder demasiado grande, la autonomía de cualquier movilización se pierde. Pero si no hay movilización autónoma, si lo que hay es este nivel de disgregación social, el papel del representante en su rol estructurante es la única forma democrática posible. Por último, quisiera terminar con una anécdota que mencioné hace poco en una reunión política en Buenos Aires y que podemos ligar a la situación actual en la Argentina. Es lo que ocurrió en la noche del 6 al 7 de noviembre de 1917 en Petrogrado. Era la víspera de la Revolución Rusa. Y Lenin y Trotsky estaban escondidos en el mismo lugar. Y en ese momento dado, Lenin tuvo un momento de depresión y le dijo a Trotsky: ¿usted se imagina lo que puede llegar a pasar en el país si nos matan? Y Trotsky le contestó: ¿y usted se imagina lo que puede llegar a pasar en el país si no nos matan? Pues, que hay ahí día, parafraseando a Trotsky, es que el 28 de junio no nos van a matar.